Chica la cunga, la cachica la cunga, cala cachica la cunga, la cachica la cunga, cala cachica. Toda vida te veo, en la luna te veo. Te veo Montevideo así hace crecer canción. Montevideo así me alegra el corazón. Todavía te veo. Todavía te veo.